Y bueno, recordando el 12 de octubre como el primer día que empezó la masacre, el saqueo, esclavitud, todo que venimos conmemorando cada año. Y bueno, en este caso en particular hemos tenido una doble jornada, ¿no? Una jornada de lucha plena, por un lado con la toma del municipio temprano y el corte del puente internacional ahora hasta hace unos minutos, que significó, digamos, el inicio de un plan de lucha de las comunidades de aquí también, el asentamiento que tenemos permanente hace 3 años ya, que no tiene respuesta ni de luz ni de agua, y un pedido de las cooperativas de vivienda también de ser aprobado un terreno para construcción de 28 viviendas nuevas para la Quiaca.